Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 6 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha ampliado hasta el próximo 13 de septiembre el plazo de presentación de alegaciones contra el resultado de la baremación de solicitudes efectuada de las bases de selección para la contratación con criterios sociales de personal laboral temporal en determinadas categorías profesionales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 16 de mayo de 2016. Los listados se encuentran publicados en todas las categorías incluidas en la Bolsa de Trabajo, conductor de vehículos municipales, limpieza de edificios municipales, ordenanza mantenimiento de centros educativos, ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música, peón de obra, pintura de edificios públicos, vigilancia y mantenimiento del Parque Rafael Alberti y vigilancia y mantenimiento del yacimiento de Ocuri. Los listados se pueden consultar en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Ubrique y en la web municipal ayuntamientoubrique.es. Le recordamos, por tanto, que queda ampliado hasta el martes 13 de septiembre el plazo de presentación de alegaciones. Del mismo modo, la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique informa que desde mañana miércoles y hasta la finalización de la Feria de Ubrique 2016 se habilitará el patio del IES Maestro Francisco Fatou como bolsa de aparcamientos. Del mismo modo, se ruega a los conductores que retiren los vehículos del Llano, del Paseo del Prado, hasta la jornada del jueves 8 de septiembre, ya que el próximo viernes se van a iniciar los trabajos de acondicionamiento previos a la instalación de las atracciones de feria. Otros temas de interés. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ultima los preparativos para la salida procesional de este próximo jueves. Mañana miércoles tendrá lugar la celebración del Rosario de la Aurora a partir de las 7:30 de la mañana, presidido por el Sin Pecado de nuestra patrona. Ya el jueves, festividad de la patrona de Ubrique, la celebración de la Santa Misa tendrá lugar a las 9 y a las 11 de la mañana y la salida procesional en torno a las 7:30 de la tarde con el recorrido tradicional. El Rosario de la Aurora a las 7:30 de la mañana. Este día, aunque ya se ha dicho mil veces y se vuelve a repetir, pero mucha gente quizás por no escuchar la radio, en el momento que se dice no estar allí, ese día la novena de por la mañana no es a las 9 de la mañana. Es una vez finalizado el recorrido del Santo Rosario, que viene acabando 8:15, 8:20, más o menos, pues comienza lo que es la novena del día 7, de por la mañana, y después por la tarde, como natural, el último día, a las 8 menos cuarto, a la exposición del Santísimo, a las 8 el rezo del Rosario, y después, pues, la novena diaria. Sale de la parroquia, coge por la calle, no me acuerdo el nombre, la calle Real, la calle Perdón, Beato Diego, la pelita abajo, calle El Agua y la iglesia. A pesar de la hora, que es las 7:30, es el Rosario de la Aurora. Debía de ser a las 7 de la mañana, pero también vemos que a las 7 de la mañana es un poco ya demasiado, ¿no? Ya a las 7:30 está bien. Y la verdad, pues asisten un montón de gente, ¿eh? Uh-huh. Y ahí es curioso porque hay personas que están trabajando, ¿eh?, y van a su Rosario de la Aurora y a las 8:30 no se quedan a lo mejor en la misa, pero cuando termine, cogen y se van a su trabajo. Es decir, que pierden esa media hora, esa hora de trabajo. Y es también muy curioso cómo la gente, a pesar del horario, que es día de laborable y todo eso, pues asiste. Sale la primera estación, se hace dentro de la iglesia, y se sale y se va rezando el rosario durante todo el recorrido, nada más. Unas estaciones se hacen cantadas y otras estaciones se hacen rezadas. Solamente acompaña el estandarte, que el estandarte significa como si fuese la Virgen. El estandarte de la Virgen no es una bandera o un bacalao, como se suele llamar. Es el estandarte de la Virgen, que eso representa lo que es la imagen de la Virgen. Hay una novedad que ya se implantó el año pasado y voy a otra vez a recordarla. A las 9 la misa normal y corriente, como todos los días, la novena de matinal. Y a las 11, porque siempre ha sido a las 12, a las 11 de la mañana la función principal. Y después el día del voto sí es a las 12. El día del voto sí a las 12, pero el jueves es a las 11 de la mañana. Desde la tarde la misa vespertina, y una vez finalizada la misa, pues se hace el recorrido normal y corriente de toda la vida, vamos. No hay ningún tipo de problema, no hay obra, no hay nada, pues entonces no hay ningún tipo de problema. porque la misa terminará sobre las 7:30, mientras se prepara y no se prepara, 8:15. 10:25, 10:30 es la hora 11:20, de 10:25 a 11:20 es la hora normal de su recogida, su recorrido y su recogida. ¿Que hay mucha afluencia de público y no se puede pasar? Pues se retrasa un poco más. ¿Que está la cosa despejada o la persona pueden andar normalmente? Pues se llega sobre... Antes no. Antes de las 10:15 no llega, por mucho que queramos ni por mucho que... Siempre 10:30, más bien pasadita sobre las 11 de la noche. Un calendario, un estadillo de las horas, los puntos clave. Y entonces pues el capataz siempre está en contacto conmigo, y el contraguía, pues viene y me dice, ¿cómo vamos? Pues vamos bien, vamos a atrasar un poquito, cuando se puede adelantar se adelanta, y cuando no se puede andar, pues no se puede andar, ¿qué vamos a hacer? No hay ningún tipo de problema. Porque es otra cosa, otra idiosincrasia del pueblo de Ubrique, es el que todo el mundo quiere en el recorrido ir en 50 metros a la redonda, como yo digo, por delante y por detrás, ahí va todo el pueblo, y ahí no hay quien te diga ni vete para adelante ni vete para atrás, sino... Si le dice por favor, me dice, pues vete tú. Y ahora, pues, la verdad. Pues si quieren ir la gente allí, pues no hay ningún tipo de problema. Este recorrido, la Perita Abajo, la subida de la calle Los Remedios, en la calle Botica, son cosas que son tradicionales y la verdad, la gente espera ese momento y como es natural, pues tú no eres quien para decirle que no. Eso, la verdad, es una satisfacción para toda la corporación que vamos y todo, es una satisfacción ver que en algunos puntos no podemos andar, por ejemplo, si van las autoridades, que a veces vamos, la autoridad de hermandad de nosotros, vamos todo eso en un tramo de 10-15 metros y a veces que las autoridades que están a 20 metros porque la gente se han ido metiendo y hay que decirle, por favor, hombre, deja que... A ver, y entonces, pero normal, pero vamos, que eso, que es una cosa normal, que es una cosa normal, hay que aceptarla y punto y se acaba. También la Peña Flamenca de Ubrique trabaja en los preparativos previos a la celebración de la 35 edición de la Noche Flamenca de la Piel de Ubrique, que se va a celebrar este próximo viernes 9 de septiembre a partir de las 10:30 de la noche en la Plaza del Jardín. Una Noche Flamenca de la Piel en la que en esta ocasión se rendirá homenaje al ubriqueño José Luis López Núñez y donde se va a contar con la participación como artista invitado del grupo En Cuero. Sí, en la combinación ya de este concurso, ¿no? El 28 concurso Ciudad de Arte Flamenco, Ciudad Ubrique, y esta es pues ya la 35 Noche Flamenca de la Piel. Y quiero hacer un inciso que no es la primera vez que se hace en el jardín, que es la segunda vez. Sí, señor, es el amigo José Luis López Núñez, un trabajador incansable con nuestra peña, un trabajo que no se ve, pero ahí está. Ha estado de secretario, ha estado de todo lo que haya que hacer la peña, lo ha hecho José Luis. Y claro, hombre, que menos que rendir un pequeño homenaje a nuestro amigo. Y ya está, para que pase esa noche con nosotros. Hay que hacerlo así porque hay mucha gente que se lo merece. Y no se pueden dejar los homenajes para cuando uno esté allá arriba, sino para cuando esté aquí abajo. Que disfrute uno de ese homenaje. Y bueno, ya sé que José Luis ha estado con nosotros aquí cuando teníamos el programa Atanasio y yo, de Canti Compás, colaboraba mucho con nosotros, hablábamos lo que era la pintura con relación al flamenco, en fin, que es una persona que ha estado muy ligada a nuestra peña flamenca de Ubrique. Actuarán en esa noche el primer premio de Cante, que es Javier Mellado, el Peralillo de Sipiona, llevó nuestro primer premio. En baile, pues el primer premio en baile sería Rafael Ramírez de Málaga. Y el premio de joven, pues Antonio Carmona de Sevilla. Son los tres que van a actuar. Y como artistas invitados, pues tenemos a ese grandísimo grupo, como es el más amigo de todos nosotros, En Cuero, que yo los he visto, los vi esta última vez que han estado en el jardín, y la verdad que deleitaron al público y pusieron a... Estábamos de pie, pero nos pusimos más derecho todavía. Muy buena gente. Desde aquí le mando un saludito. Y a la guitarra pues tendremos a José Antonio Maza y va a presentar una vieja amiga de esta radio, que es Paqui Virué. Uh-huh. va a estar con nosotros este viernes que viene. Ya estamos encima. El fin de semana hay muchísimas cosas, ¿no? El sábado puede haber, la banda está aquí, el otro está allí, el otro está en el otro lado, y hay muchísimas cosas. Y para que esa noche, pues el viernes, pues, bueno, pues, esté la gente un poquito, yo creo. A mí me han preguntado muchísima gente, ¿no? Que van a ir, bueno, yo no sé, pues bueno, pues sí, entrada ya saben que es gratuita, que eso no, otras veces se ha hecho cobrando, pero ahora se hace de esa forma. Todavía para darle más vida al flamenco, para que vayan más gente, vayan niños, mayores y todo, y que vayan. Destacamos además citas para la jornada de hoy martes. El campo de césped acogerá hoy a partir de las 8:30 un partido amistoso de fútbol que disputarán los equipos de veteranos del Cádiz Club de Fútbol y el Real Betis Balompié. Se trata de un evento organizado por el Ubrique Unión Deportiva con la colaboración de la Asociación de Veteranos Cadistas, la Asociación de Exjugadores del Real Betis Balompié, el Ayuntamiento de Ubrique y el Patronato Municipal de Deportes. Las entradas para asistir a este partido tienen un precio de 2 euros. Y la recaudación obtenida será a beneficio del Ubrique Unión Deportiva Senior. Por último, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo finaliza hoy martes la programación de tardes de novena. Esta noche, tras los cultos a la patrona de Ubrique, la agrupación musical ubriqueña ofrecerá un concierto en la Plaza del Ayuntamiento. También hasta hoy martes se puede visitar en la sede social de este colectivo vecinal la exposición de obras talladas en piel de Luis Domínguez Rojas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.